La sesión ampliada del segundo pleno del noveno período del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista Kim Jong-unista tuvo lugar en Pyongyang el día 27, con la participación de los miembros y funcionarios del Comité Central y los de la Unión Juvenil de Ministerios e Instituciones Centrales. En la ocasión se debatieron las tareas de las organizaciones de la Unión Juvenil para materializar de modo consecuente las tareas programáticas trazadas por el mariscal Kim Jong-un en su discurso «Abramos una era del máximo esplendor del movimiento de la juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-unista», pronunciado en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung.